Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa que te habla de todo sin tener ni puta idea de nada, en Agora Sol Radio. Hola, buenas noches a todos. Esto es Divagancia y Dinero, estamos en Agora Sol Radio, me estoy escuchando muy alto, pero de igual me gusto mucho. Estoy más pedo que Alfredo, ¿por qué? Porque hoy deja el puto trabajo. Un fortísimo aplauso a la gente que deja el trabajo. ¡Viva el paro! ¡Viva el paro! Viva, viva, basta de ser una precaria para ser una parada. Sí. Soy más representativa. Vale, es nuestro ejército. Bueno, esta noche va a ser una noche muy especial porque nos hemos juntado demasiada gente. O sea, somos como una especie de orgía, somos como un twister radiofónico, ¿vale? Con el que contamos. Estoy como el apocalipsis va a llegar. No, hablando en serio, contamos esta noche con el Tito Bill. Hola, buenas noches, frikis de las ondas y de los podcasts. Que nos va a llevar la parte de videojuegos. Contamos con... ¿esta noche con quién? Elijah Wood. Elijah Wood toca hoy. Elijah Wood. Es que viene muy... Elijah Wood. Bueno, perfectamente pronunciado, además. Toca... Viene muy a cuento. Que nos va a llevar la sección de qué grande es el cine. Como siempre. Tenemos también a Peter Parkin, que nos va a llevar la sección principal. Hello. Arrímate más porque si no, no te escuchamos. Ahora sí que se me oye bien. Sí. Perfecto. Tenemos una vista muy especial que es el becario y proletario que ha vuelto de la Franja de Gaza. Sí, sí. Es del Estado Islámico. Sí. Ha sido expulsado por. Sí, sí. Se ha traído metralla también. Sí. He untado de hachís de cerdo a los guerrilleros y ha sido expulsado. Y tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Oh, sí. Es. El hombre que lo sabe todo, el hombre que canta, el hombre que baila, el hombre que tiene bello en los brazos, el hombre que se llama Dani López. Buenas noches, Vera. ¿Qué tal? ¿Bello en los brazos es esto? Eso es bello. ¿Bello en los brazos o bello en los brazos? Es el lanugo, de Iván Cinero. Él es bello, bello. ¿Y de qué vamos a hablar esta noche? ¿De qué vamos a hablar esta noche, amigos? Uy, pues tenemos un tema candente en el candelero. Tenemos un tema on fire que se llama Juguetes Rotos. Y qué mejor... que dar paso a la primera parte de la noche con Defcon 2, con Muertos del Rock. Sí, vamos a darle tralla a Pepino, por favor. Por fin grabas un disco y sales en la portada. Ahora en el barrio te miran con otra cara. La abuela te ha cosido muchos flecos en la chupa. Y el mundo se disculpa. En los bares de moda no pagas una copa. Nuevos amigos te invitan a farlopa. Al fin llegó tu hora. Pisas fuertes senderos de gloria. La radio fórmula dejó de ser mala. ¿Cuándo oíste que tu disco sonaba? Has quedado el cuero partiendo y cocodrilo. Al fin el mundo está en tu ombligo. Bueno, Dani, ¿qué opinas de los juguetes rotos? ¿Juguetes rotos? Tengo varios en casa. ¿Sí? Sí, sexo duro. Un pinipón. ¿Eh? Pinipón sin cabeza. Sí, eso usarás tú para eso. Ese está bien. Hablamos de juguetes serios, hombre. Sí. Juguetes serios. Los juguetes rotos ahí habrá toda la vida, hombre. Claro, toda la vida. Claro. Y los artistas, más. Lo bueno que tenemos esta noche mucha suerte porque tenemos al experto en juguetes rotos, que es Peter Parkin, que nos va a definir lo que es juguetes rotos. Pues vamos a ver, juguetes rotos hay de muchos tipos, pero ¿qué es un juguete roto? Claro. Un juguete roto es toda aquella persona que ha tenido éxito y ha caído en desgracia, en cualquier tipo de desgracia, desde droga, adicciones varias, hasta directamente que no le llaman para papeles. No solo cineastas, sino también todo tipo de artistas y demás. De hecho, Dani López fue un juguete roto, ¿no? Sí. ¿Te declaras juguete roto? Sí, totalmente. ¿Por qué no? Menos ya mal. No me dan papeles. Como un inmigrante. Ni me los piden. Nada. Yo es curioso porque hablamos del mundo del arte, claro, de lo artístico. Claro, de arte. Pero juguetes rotos puede haber. Menos en política, ahí no hay juguetes rotos. Sí, hay manirrotos. Sí. No, ahí se reciclan enseguida. Anguita es un juguete roto. Pobre, sí, tío. Se puede considerar. Anguita, un juguete. Ahora mismo está llamando a Anguita diciendo: yo no soy ningún juguete. No, lo reciclan enseguida en compañías. ¿No? Anguita, y por favor, si estás por ahí, llámanos. ¿A qué número? ¿A qué número 91-287-3638. Sí, algo de eso. Llámanos. Juguetito. Es muy interesante, ¿no? El concepto de juguete roto. Nunca lo habíamos planteado aquí como concepto, ¿no? Pero está muy bien, porque en realidad, o sea, en parte todos somos juguetes rotos, ¿no? O sea, sí. Dani López es un juguete roto de algo. De... Sí. Algo te rompieron. Pero, ¿quién te ha roto? Sí. Pero no vamos a hablar de eso. Vale. No. El Hat Boot es también un juguete roto. Tito Vil es un juguete. Todos somos juguetes rotos en el fondo, ¿no? Tenemos un proyecto de futuro muy interesante. ¿Un esguince se considera como juguete. Que seas un juguete roto? Si te has hecho un esguince. En el caso de Nene, puede ser. ¡Zasca! Un besote a Nene que no nos está escuchando, pero. Pero por si alguien se lo cuenta. Sí, seguramente, no, llegará a sus oídos. Esto es como el patio de... No, no es broma, Nene, actualmente es un artista gigante, ¿sabes? A ver, un momento, vuélveme a leer la definición de juguete roto. Pues... Porque me parece que estamos diciendo aquí mucho y no... De juguete roto no nada. Y no. Porque me parece que hay que... Lee, a ver. Partimos de que son personas, o sea, como juguete roto no. Sí, eso lo... Yo creo que la Mona Chita era un juguete roto. O sea, se le acabaron las monedas. No, la Mona Chita era una persona, claramente. Tenía mucho más de persona que Johnny Weissmuller, que era un puto animal. Bueno, vale, te acepto eso. Ya está. O sea, bueno, continúa. Entonces, persona, eso lo cumplimos. Persona lo cumplimos. Sí, persona, todos ¿qué cumplimos más? Eso es. Que ha tenido éxito, cierto éxito. Vea, ahí es donde ahí estamos jodidos. Ahí quería yo llegar. El meollo. No. Claro, estamos hablando de juguetes rotos famosos. O sea, claro, juguetes claro. Famosos, juguetes rotos cotidianos. Famosa, famosa tope. De famosas. Las muñecas de famosas. Muñecas de famosas. Más que juguetes rotos, somos electrodomésticos caseros. No sí, somos ni... como el microondas que no microondas, nunca que no yo va que nada somos, más. De esto que puedes comprar en el Lidl, que no viene a cuento. Claro. Claro. Una mala turbi. Somos la obsolescencia del capitalismo. Sí. Toma ya. Qué poética, te pones con tres copas, ¿eh? Dice o sea, palabras. Voy más pedo que Alfredo. Madre mía. Sí. Yo creo que todos podemos considerarnos ciertamente un poco juguetes rotos del proyecto que tienes tú de ti mismo, del proyecto que tienen los demás de ti mismo, a lo que luego quieres, llegas o puedes llegar a ser. Fíjate, el becario que le han deportado ya. El becario deportado. Sí, me han roto el contrato. Ahora se llama así, ¿no? A ver, el becario, la cosa es que te cuento un poco, Dani, para poner la situación. O sea, el becario se fue a Yashira a una suplir otra beca y parece que no funcionó la cosa. Sí, no, ¿te han echado? Ningún problema. Te deja chis de cerdo al comando suicida del Estado Islámico y fui expulsado. Intoxiqué ahí a unos cuantos guerrilleros y he sido deportado. Se suicidaron Pero, antes de tiempo. Me huele el sobaco a Corán ahora mismo. O sea, después de pasar un mes allí, tengo. Y bueno, he sido contratado ahora para representar a un grupo que se llama Alopecia Funcional, que me van a... Bueno, pues vamos a hacer una gira por España y otros países. Y en fin, voy a redactar sus notas de prensa. O sea, que pasaré por aquí de vez en cuando, pero bueno, siempre con incursiones breves. Cuando gires... No te vamos a pagar igual. No, la que de, no. Es lo que hay. No, ya, sí. Nos hemos hecho ni los de Alopecia te van a pagar. No, o sea, ha estado bien que has metido ahí la cuña ahí a Capón, pero sí, ha estado guay. Tengo que empezar a trabajar ya para ellos. Se ha visto. ¿Cómo se nota que aquí no cobras? Jolín, pero que te echen de Al Jazeera ya hay que ser, ¿eh? Sí, no, hay que ser extremadamente radical o llevar una falda por encima de las rodillas. El hacia la Zara 7 velos. Aquí el becario hacia la Zara 7 velos. Sí, encima de la mesa. Sí, hay que ser un poco juguete roto también, ¿no? Sí, es... Jugamos a eso también. O sea, es... Dani, para que te hagas una idea, el becario es el juguete roto de Al Jazeera. Ya, sí. O sea, subió muy rápido y le rompieron el contrato. Pero sí. Os voy a proponer un juego para la primera parte, ¿no? Que va a llevar Peter Parkin, pero os voy a proponer un juego. Es el quién es quién de la desgracia de juguete roto. Sí. Venga, os apuntáis, Dani, te apuntas. Por supuesto. Hemos venido a participar. Solo. Hemos venido a jugar. Es que tengo tantos nombres para decir qué paso, ¿sabes? Me empieza. El Aya. Di uno. El Aya. No, el Aya no cuenta porque el tío. O sea, yo llevo tiempo ya en el estrellato, ¿sabes? Del Señor de los Anillos. Pero yo hice una película con uno muy famoso, muy famoso, que es el estereotipo de juguete roto, que es Macaulay Culkin. Sí. No, Macaulay Culkin es Dios. Pero el Dios de los juguetes rotos. Sí, pero. Es un tío. Es como Hobbit, como decía antes, ¿no? Es un tío que Macaulay Culkin me dice, bájate a bragas, y digo, sí, pero. A tope. Pero. Sí. pero en el centro de drogodependencia. De, o sea, sí, pero es que no habéis visto Party Monster. Es que no habéis visto Party Monster. Es que no tenéis ni puta. Es que sí la he visto. Me voy a mear, no tenéis ni puta idea de cine. Bueno. ¡A tomar por culo! Allá pa' juguete roto. Venga. No, se le va. Bueno. Yo creo que Macaulay Culkin lo que era el amigo de Michael Jackson. Sí. Pero como muchos niños. ¡Follen! Macaulay Culkin era un niño. Lo que es ahora, no, era. Ahora es medio niño. Ahora ese señor es otra cosa. Ahora pesa como un niño. Darle un donus a esta, hombre. Cuéntanos qué ha pasado. Bueno, pues quién es quién en el mundo de los juguetes rotos. Pues tenemos muchísimos ejemplos. La primera niña prodigio, Shirley Temple, se puede ser juguete roto por muchas cosas. Yo considero que por Shirley, muchos lados también. Por sí, muchos sí. lados. Te pueden romper por muchos lados. Uh-huh. Pero Shirley Temple en el concreto. ¿Concreto? En concreto. En concreto. Secreto. Anacleto. Vamos subiendo el nivel del programa. Bueno, sí, va a tope. Sí. Esto va en aumento. Yo creo que es el primer juguete roto porque es una niña que no tuvo infancia. O sea, ya de pequeñita era embajadora de los Estados Unidos. ¿Hola? Eso demuestra la política de Estados Unidos, cómo funciona. Sí. O sea, luego vino Michael Jackson con Macaulay Culkin y le retabló ya. Y George Bush luego, pero así. Sí. Joder, que ahí lo así la mu. Sí, sí, muy pillado. Pero finísimo, Finísimo. Neurociencia aquí. Venga. Luego tenemos a otro juguete roto, yo creo. Danica McKellar. No, eso no es un nombre. Que no sabéis ni quién es, pero si os acordáis, es Winnie en aquellos maravillosos años. Winnie. La Winnie. Eso, pero entonces, yo creo que estamos rompiendo un poco el tema que tú has dicho. Porque primero hablando tiene de que Winnie. Triunfar, pero ¿vale? Eso fue triunfar lo de sí, Winnie. Sí, triunfó. Eso de fue aquellos maravillosos años, esa morenita de flequillo. Sí, ¿quién no se ha medio tocado un poco? Pensando sí, en ella. O tocado completo. ¿Qué pasó con ella? Ahora os lo voy a contar. Dani, ¿tú con quién? No, pero sí. Esta chica yo creo que es un juguete roto por un motivo muy sencillo. O sea, ha tenido que estabilizarse para no volverse loca. Y perder la virginidad. Y perder la virginidad, eso, vamos. Yo creo que sí. No acabó la serie y ya estaba ahí su flor. Pues su juguete era juguete la virginidad, roto. Básicamente, en esa serie. No, pero aquí era muy, sí. Quiero decir que aquellos maravillosos años era una cantera de sí, juguetes sí. rotos, ¿eh? Totalmente. Marilyn Manson, ¿eh? Ross Geller. Sí, bueno. Ross Geller tenemos que hacer uno de leyendas urbanas. Yo sí, creo que eso daría también un juego. ¿Sabéis cuál era otra cantera de juguetes rotos? Salvados por la campana. Oh, sí. Además, dentro de poco va a salir una TV movie de mierda, pero TV movie al fin y al cabo, contándote la historia, y es que todos acabaron fatal. O sea, sobre todo el personaje cómico. El que peor quedó, acabó fue Screech. Screech, el director, que siguieron hasta la última temporada, ahí los dos, el Screech con 30 y pico años en el instituto. Él tenía todavía 15 en la serie. Es una especie de pedofilia retroactiva. Screech, de hecho, actualmente se dedica al porno. Hizo una peli porno para intentar para lavar su levantar su carrera. Para que no sé, su asesor no fue muy bueno, ¿no? Pero no se ¿quién, lo no, ¿quién no ha hecho porno? ¿Quién más, quién menos? Hombre, que levante la mano. ¿Otro? O sea, un segundo. No, a ver. Un segundo. Como se puede ver en radio, ¿quién levanta la mano? ¿Quién ha hecho porno? Claro. ¿Quién ha hecho o quién no ha hecho? ¿Quién ha hecho porno? Pero a ver. Comercialmente no, en tu casa. No. En tu casa no, vale. Aquí es porno. Esos son vídeos caseros. Esto es porno. Aquí lo que han estado es mucho con Torbe y punto. No busques en vuestra puta vida nada de relación con Borador y Torbe. Hablando de porno y niños, ¿os acordáis de Cosas de Casa, la serie del puto Urkel de los huevos? Sí. ¿Os acordáis de la niña pequeña, sí, la pequeña que un buen día desapareció? Sí. O sea, había una hermana pequeña que secuestrada, desapareció. Secuestrada, pues hay un arco de la serie que no está. O sea, desaparece la niña y la gente pasando de todo. Sí. Pues la niña al final, con los años, se dedicó al porno. Fue un embarazo, entonces. Aquello. Claro. Fue ahí 9 meses de no aparecer en la serie. Sí, bueno. Es un juguete tuneado. Torbe es el rey de los muñecos rotos. O de las muñecas rotas, más bien. Los culetes rotos. Pero de la de Cosas de Casa, sé que voy a hablar en el tópico, ¿no? De que estaba Laura Winslow, que era de la que estaba enamorada de Steve Urkel, pero la que estaba rica era la amiga. Sí. O sea, Laura Winslow yo creo que era el auténtico juguete. Ya era juguete, cuando era juguete ya era roto. Porque, a ver, no estabas buena, tía. Porque además luego se puso gorderas. Eras como la mujer de este de la serie de Cleveland. Sí. Es esa versión, ¿sabes? De negrona, así negrona, de cara guapina, pero señora, ya señora. De hecho, ¿sabes la leyenda urbana de Steve Urkel, ¿no? Que Steve Urkel había muerto de sobredosis de heroína. Pero es mentira. O sea, es el mentira. Tío sigue siendo actor y... Murió de crack. ¿Cómo era? Es actor de Asylum haciendo pelis de mierda rollo Sarnado y cosas de estas. Sí. Sí, no sé sí, en cuál salía exactamente ahora mismo, pero salía una de estas de arañas gigantes y monos. No, cocodrilo y tiburón gigante, los dos ahí peleándose. ¡Ay, esa la he visto yo! Sí, y Steve Urkel en un pero buque haciendo, de la marina. Haciendo de militroncho. Sí, sí, sí. O sea, tenía que haber retirado lo más alto, que era cuando estaba en la serie y estaba cachas a ver, y se toma el no sé qué que se vuelve normal. Ahí es donde lo tenía que haber dejado. Los capítulos en los que se volvía normal. Historias de juguetes rotos. Historias de juguetes rotos. Tenemos más, tenemos muchísimos más. Sí. A ver, otro nombre raro que cuando os diga quién es... vais a caer, es Jonathan Lipnicki, ¿vale? ¡Hombre! Así por el apellido podríais pensar que es un combatiente serbocroata, pero no. Es el niño tierno y entrañable de Jerry Maguire, Stuart Little. ¡Ay, no! ¡Ese me encanta! Era claro. Muy hostiable. Sí, era el niño... ¡No! A ver, perdón, en el colegio tú le ves con las gafotas ahí tal y le hubieras dado de hostias. Me lo como a besitos. Venga, yo creo que era carne de cañón, ¿vale? Sí. Pero debía estar tan protegido que decidió dejar la interpretación para dedicarse a su adolescencia. A romperse el qué. Totalmente. ¿El ahora mismo empezó con el monopatín y fue a más, o sea, yo creo que es juguete roto por su índice de vigorexia. ¿Sí? Está ultramusculado el enano este. Yo ahora mismo no me metía con ese niño, vamos, ni de coña. Ya no es un niño, ya se ha quitado las gafas y ha crecido un poquitín, pero se ha dedicado a realizar combates de jiu-jitsu en Brasil. A repartir hostias, básicamente. A repartir hostias sin gafas, o sea, este se quita las gafas y dice, venga, ven aquí. O sea, brutal el cambio del chaval. No, es que no me digáis que diga, yo no he visto ni Jerry Maguire ni nada, así que yo me callo. Es el niño entrañable este con el pelo rubio, pelo pincho. Que no he visto la película, no me la describáis. Pero tienes que hablar de otro personaje, ¿no? De Dani, de... No, que no, es que está diciéndote que no, es que no lo está viendo. Pero continúe, que tiene aquí, yo le estoy viendo que estoy sentado al lado de una lista estupenda que se ha currado. Es que yo tengo que hacer una aportación muy importante, que es, ¿os acordáis de Blossom? Ah, sí, Blossom. Encantadora. El antijuguete roto, ¿sabéis el actor de Sí, sí. Es la novia de Sheldon Cooper. Y sobre todo, muy importante, es doctora en neurociencia. Claro. Sí, además con varios libros y que... Le pasa un poco una eminencia dentro de la... Juguete roto, ¿sabes? Sí. Pero bueno, es como yo... Pero yo considero que es un... ahí también. Tiene un polvo. Sí, mira. Bueno, pero aparte es eso, empezó de actriz con tres años. Con tres añitos. O sea, y luego nariz así, pudo haber acabado fatal y no. La reventaba. Yo creo que es un caso como el de Danica Makela, del que hemos dicho antes. Esta chica, la que os he dicho que fue forzada por sus padres a mantener la cordura, es doctorada cum laude en matemáticas en la... espérate, que lo tengo por aquí. Claro que sí, hombre. En la Universidad de la Laguna de Canarias. Pero cum laude. Sí. La Laguna. Y ha escrito varios libros sobre matemáticas. Claro. Aparte de ahora ser directora y escritora. O sea, el famoso libro 2+2. 2+2. Igual a... Lo deja la incógnita. Me gusta el misterio. Spoiler alert. En final con sorpresa. En teorías matemáticas, 2+2 no tiene por qué ser 4. No, depende de la base en la que se haga. Joder, ya está loco. Que tiene yo pido con las tonterías, yo ya paso. ¿Sabes? Mira, que me piro. Pero es que el problema es que yo me toco con... O sea, con el gato de Rödinger, yo me masturbo. ¿Rödinger? El gato muerto. No. Es un gato que está a la vez vivo y muerto. Es que zombie, ¿eh? Pues se fue de parranda y no volvió. Esto lo sabemos porque estos han visto dos capítulos de Big Bang Theory. Ya se creen y que saben. Ya tengo cinco carreras, ¿sabes? Como futura doctora Montessori. Borador, ¿qué soy? Boradori. Más juguetes rotos. Tenemos información. Fluye, para mí, uno de los juguetes rotos más destacables, que el de que ya hemos hablado un poquitín, es Macaulay Culkin. Ay. Macaulay Culkin, que ahora es, te lo encuentras en la caña de real y vamos. Casi un juguete roto de museo. Bueno, o sea, pero es como... los horrores, o sea, hostia. Otro juguete roto del que yo no esperaba tanto es Drew Barrymore. Tiene una vida que lo flipa. Bueno, se rompió el tabique a base de coca, ¿sabes? Sí, ¿sabes? No se puede considerar un juguete roto, tío. Yo creo que no, voto porque no. Fue juguete roto porque estuvo muchos años en la droga y que no salía para adelante y luego la recuperaron. Paréntesis un segundo. Echaron los tites, ¿sabes? El juguete. Drew Barrymore fue alcohólica a los 13 años. No, espera, la progresión es más harta todavía. ¿Está en el Guinness puesto eso? O sea, a lo mejor es la tía que llegó. No, dice que Drew Barrymore, o sea, fue un juguete roto, pero remontó. Pero, yo creo que está como juguete roto, batió récords porque a los 11 años empezó con castings en la televisión, hasta ahí bien. hizo un anuncio, pero no hasta ahí bien. Como tal. Pero con... ser alcohólico no es, es incompatible con el éxito. No, sí. Ser alcohólico con 9 años sí es compatible con el éxito, yo creo. Vamos. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Pero una cosa es que seas un mala vida, ¿vale? Y otra cosa es que seas un juguete roto. O sea, hoy en día... Es que está antes de menstruar ya como era juguete el micro, roto. Pequeña, ya me como el micro. Ay, que se me todo. Hablad pegados, no, es verdad, que no creo que sea un juguete roto una persona que esté metido en la mala vida, en la cocaína, en el alcohol. A ver, dícese se... nosotros, cualquiera de nosotros. Partimos que no. Del mundo de la que ha tocado fibra el colega, ¿sabes? Bueno, voy a partir por la mitad, es verdad. No es un juguete roto, estoy de acuerdo contigo, pero sí lo fue. Y yo ahí el problema es eso. O sea, se puede dejar de ser un juguete roto. Pero se ha derrotado. Ha remontado, o sea, se ha arreglado. Porque, joder, ha producido Los Ángeles de Charlie. Claro, claro, si no, ¿de qué va a estar la refonflonce a esa ahí medida? ¿En serio, Los Ángeles de Charlie lo consideras una solución para una vida? No, es una solución, pero cuando puedes producir eso. Efectivamente, cuestión económica, sí. Bien, ahora la vida está jodida, ¿sabes? Si puedes producir eso, roto no estás. El que tiene, retiene. Chicos, vamos a ir cortando que nos pilla el tiempo y vamos a la siguiente sección que es. Qué grande es el cine. Me pone. ¿Qué mierda nos tienes que contar hoy? Pues iba a hablar de una peli que era Niño Rico de Macaulay Culkin. Pero es tan putamente mierda que voy a pasar. Y entonces he decidido hacer un top 6 de los niños de mierda... De los personajes de niño de mierda en el cine. Como no salga el que tengo en mente, empieza. ¡Oy! ¡Llamada! ¡Calla, que como sea Drew Barrymore, coge César. Sí, dígame. ¿Quién es? Es Hitler. Hola. Telepixa, dígame. Venga. ¿Quién es? A ver, ¿para quién es? A ver. Dígame. Pero sale en radio esto que... Sí. Albert Bill está... ahora te lo paso un segundo. Pero espera un segundo de canción. No puede no, ser. No, ni, no, ni, no, ni, ni, no, ni, ni, no, ni, ni, no, ni, ni, no, ni, no, ni, sígamelo. A ver, intenta acoplar el... Hoy, pero ¿quién me está llamando el primo? ¿Quién me está llamando el primo? Bueno, dile al del teléfono. Me están llamando en directo de la antena. Espérate que solo os estáis escuchando vosotros. Un segundo que te van a meter. No me cuelguen ahora, ¿vale? Por favor. Vamos a hacer magia. Esto es increíble porque como no teníamos esperado que nos llamara ni Dios, van a pasarnos de una manera... Que no sepa que ni dais el teléfono, no, si sí, no se puede pero... poner. Y sí que se puede, se puede hacer conexión. Se puede. ¿Ya estamos en directo ahora mismo con el amigo de Albert. Hola, ¿quién eres? Hola, soy el Mike. ¿El Mike de Barcelona? Soy el Mike de Barcelona. Señores, se me están poniendo los pezones erectos porque me está llamando gente de Barna, un cómico, compañero, amigo nuestro de las antenas. El Mike está en la antena. Pero tú en sí eres un juguete roto, ¿verdad, Mike? Dilo, sí. tú, vamos a decir quién es. Este es el rey del gitano pop, ¿vale? Fusiona el muy hijo de puta Michael Jackson con Lola Flores. Ole. Vamos a tirar más un poquito con el tema. Entonces, dinos para qué nos llamas, amigo de Cuenca. Porque llevo 6 horas en el hospital y estoy ya un poquito mosqueado, ¿sabes? O sea, que eres juguete roto también. Hablemos un momento, Michael, tú y yo. Hablemos un momento, ¿vale? ¿Qué llevas? Pues llevas una bata de médico. Sí, llevo una bata. Soy una bata por delante. Escúchame atentamente. No pasa de estos parrillos. Se me está yendo. ¿Llevas algo debajo? No, estoy en pelotas. ¿Sabes pero, que...? Pero, oye, ¿para dónde estoy llamando? ¿Es una emisora de radio? Es una emisora de radio, estamos en directo ahora mismo. Tiene muy poca vergüenza. ¿En qué ciudad? ¿En Leganés? Estamos en Madrid, estamos en el centro de Madrid ahora mismo, ¿vale? Yo llevo muy poca ropa. Sí, no, vale. Y tu voz está haciendo que los pelos brazos se me pongan como escarpias. Cuéntame, dime algo de... Háblame de juguetes rotos. ¿De juguetes rotos? Yo tengo todo el ojete. Todo el ojete lo tengo roto ahora mismo. ¿Y me podrías a mí romper el ojete, Michael? Claro. ¿Dónde quieres que vaya? Yo cojo el AVE ahora mismo, Michael, ¿qué? No, ya fuese broma. ¿Qué anécdota nos puedes contar como juguete roto que eres? ¿Qué nos puedes contar ahora mismo? O sea, ¿cuándo has fracasado? Háblanos de tu dolor, de la droga, de la vida, de todo. Cuéntanoslo. Venga, Michael, no te cortes. Dilo, no, no me corto. Yo dilo. He perdido 5 kilos solamente. Hago deporte y he perdido 5 kilos. Soy de marihuana y dos de hachís, ¿sabes? Mira, tío, lo siento mucho, te vamos a cortar porque creo que ¿sí? Eso no se puede considerar ni juguete roto. O sea, tú eres un puto Playmobil. Así claro. Que vamos a dejarlo ahí. Muchas Michael. Gracias, Michael. No, de todas formas, Michael, no, corazón, un placer, el día que te has venido a nuestro programa y conocerme personalmente en el baño, tía. Podríamos sacar tú y yo y... Claro, envíame un WhatsApp. Envíame te quiere mantener en antena porque te sale a 2,50 euros el minuto, ¿me entiendes? Eso es así como funcionamos y cómo se alimenta esta cadena. Pero... Rey, esta noche tú y yo hablamos, ¿vale? Bueno descansa mucho, recupérate pronto, ¿vale? Las manos esto. Descansa el coro. Eres un solo, muchas gracias por llamar a Iván Cinero en ahora. Que vaya bien. Venga, te vaya bien. Michael, venga, gente, saludarle, coño, venga. Chao, Michael. A tomar por culo. Bien, ya has bueno, estado. Es un problema de Juan, tener el teléfono digo, Juan, en la red. Juan Hibu, es el primer nombre del hijo de Juan. El hijo Hibu. Pues que estaba hablando de cine y esas cosas, sí. ¿Sabes? Dame de todo. Pues personajes que son, pues eso, juguetes rotos. Voy a soltar aquí, voy a empezar con la bomba. Batman es un juguete roto. O sea, Bruce Wayne es un juguete roto. Yo creo que Robin es más juguete roto. No, Batman le rompe a, en fin, el juego. Ya saben. Ese juego. Esas concepciones homosexuales que tenéis tan básicas me resultan obscenas. Perdona. A ver, ¿hay una relación ahí? No, hay una relación muy bonita que es con el mayordomo. Con Robin nunca hubo. No, pero sí, a ti te está resultando obsceno eso y que se haya ido un oyente al baño según hablaba contigo, ¿no? No sé. Conceptos. No sé. Si es para pasa, que, sigue con Batman. Si es para que se toque ella, guay, pero sí, mientras sigue, tanto. Claro, o sea, no, sigue no, con Batman. Tío, sí, sigue pues con esto Batman. No va, ¿eh? Pues eso, Batman es un niñato llorica que en vez de. O sea, estás forrado, ¿vale? Pierdes a tus padres, estás forrado y quieres llevar la justicia a tu ciudad. Como entonces, ahí, López. Tu plan es irte 10 años de la ciudad a entrenarte por ahí, dejar que la ciudad se vaya al puto carajo. Y luego cuando vuelves te haces un justiciero que acaba con los malos. Pero, hijo pero, de puta, tienes todo el dinero del mundo, pero todo el puto dinero del mundo. Pero no, o sea, tenía la florecilla esa. ¿Eh? La florecilla esa no la tenía, yo sé, fue la florecilla. La florecilla. Bueno, el Batman Begins este. Bueno, el Batman Begins este. La cuestión es esa. Dices, hostia, paga, dale un montón de dinero a la policía, montate un ejército privado, líala desde el principio y acabas en 3 meses has acabado con toda esta. O sea, eres un niño de mierda. Por eso mola más Iron Man, que es un tío que dice, ¿por qué monto un traje de estos aquí? Porque me mola. Porque ese sí que es un hacer... juguete roto. Como se le acabe la pila un día, me río. Eso también es verdad. Iron Man, aparte que es Robert Downey Jr., que... Sí, no, a ver. Pone, vale, hoy, sí. Hoy estás excesivamente sexual. O sea... No, pero es que, o sea, Robert Downey Jr. es como... Porque vosotros no lo entendéis, pero para el efecto de hembra, o sea, la hembra nerda, o sea, es como... Es el niño malo, es un juguete roto. Es como... Es un estereotipo. ¿Pero qué? Sí. Es como... Sí, ajá. Es como, me vas a llevar de fiesta y me lo voy a pasar muy bien. Porque es el chico malo, ¿no? No, es que no es que sea malo, es como en plan de... Tiene tantas drogas encima. Es más, no hace falta que lleve drogas encima. Yo creo que le snifas la piel y ya de por sí chupa los poros y ya está. Robert Downey Jr., os recordamos nuestro número de teléfono para que llame Robert Downey Jr. porque quiero... Pon el 30... Robin, pon antes el 34, ¿sabes? Porque si no, desde Los Ángeles no llega la llamada. El tema está... Espérate, te voy a poner porque es que le ha molado. Es que es el problema. Que le ha molado... No, tengo que buscarlo. No lo tengo aquí ahora. No, la cosa es que sí que es verdad que Robert Downey Jr., o sea... Simplemente el personaje y el actor es un juguete roto en sí. Pero podemos hablar incluso de otro papel de juguete roto. Bueno, pero entonces hablemos de Charlie Sheen, o sea, que es aún más juguete roto. Robert Downey Jr. como que bueno, que ha orientado su vida, pero Charlie Sheen ya es el desastre. Top Gun, ¿no? Hot Shots, Charlie Sheen, Chochos 2. En la película esa que hace de motero, infiltrado, que va con el rollo del pelito a los mulletes, a los mules. No hay quien le tome en serio a Charlie Sheen después de Hot Shots, ¿no? Si el hijo de quién es. A ver, no le tomamos en serio ni Wall Street, o sea, no le tomamos en serio nunca. Bueno, otro juguete. Bueno, hombre, sí, como crítico, una voz autorizada. No sé si se la ha oído, ha dicho que Robert Downey Jr. es el actor mejor pagado ahora mismo. Sí, sí. Y razones porque tiene. Pasar la mejor farla, ¿sabes? Chávez Sin no le hace falta que le paguen. A ver, Chávez Sin yo creo que tiene el enemigo en casa. En casa, en su casa. Hombre, es que los Estévez, ¿sabes? O sea, sí. Padre, actor, eso, el hermano, otro actor también que ese es acabó en la mierda. Mucha mano. O sea, los Miliki de allí, ¿no? Sí, claro. Son los Miliki. No, pero los Miliki de allí son los Baldwin. Que ahí los Baldwin. Hay otros juguetes rotos en los Baldwin. Pues tienes ahí un montón de hermanos que en los 90 salían todo el rato. Sí, sí, sí. Y luego de repente el gordo, el flaco, el rubio, no sé qué, no vuelven a salir. O sea, como los hermanos Mars, ¿sabes? Pero solamente se ha quedado el Baldwin, el Alec. Otra saga que tiene juguetes rotos es la de. Los de origen ruso, los que se dieron un pico en la celebración de los Oscars. ¿Cómo se llamaban estos? Los rubios, super rubios, extra rubios. Los rubios. Ah, los Hemsworth. Los que son el X Hardware. Ah, no, los Skarsgård. No. O sea, Dani, me estás mirando con la misma cara que yo te haría a ti. ¿Vale? Están hablando entre ellos de mierdas que no saben nadie. Bueno, Michael Douglas. Un ruso. ¿Vale? Michael Douglas. ¿Rusos? ¿Desde cuando? Son de origen ruso, tío. Michael Douglas. Michael Douglas es un juguete roto. Es un juguete rotísimo. Y es judío también. Hombre, pero que me estés contando. O sea, están flipando. Dani, dilo, tío, están flipando. Michael Douglas, un juguete roto. Es más ruso. Y encima ruso. Realmente Michael Douglas iba a ser productor porque no quería ser actor como el padre. Y de repente un día le dijeron: hostia, es que nos falta el actor principal. Ponte ahí a actuar. Creo que fue en la del Nilo, la que hacía con Catherine Turner. Sí. Y ya se puso de actor y pa'lante. Pues Luis Ciges empezó así también, creo, ¿no? Sí, sí, Luis sí. Luis Ciges le dijeron: venía a acompañar a alguien, creo. De sustituto. Sí, sí, sí. Oye, lee esto y lo leyó y digo: venga, va. Este me va. Venga, va. Pero son de la misma guapura, además, los dos. Sí, del estilo. A mí Michael Douglas tiene su mojo. ¿Y Luis Ciges? No, Luis Ciges no, pero... Michael Douglas tiene... Pobre Luis Ciges. Toma. Un saludo a... Está muerto. A Luis Ciges. Mejor tiene morbo para que te mire. Desde un espejo. Vale. Y algo importante. Sigue con la lista, un segundo. Elijad, sigue con la lista de mierda. Yo creo que no voy a acabar la lista. Voy a soltar un par más y se acabó. No, pero estaría bien que nos llamara alguien ya en plan bien, no de Barcelona para contarnos su mierda, sino para hablarnos de algún juguete roto. Y el teléfono sería el 91-287-3638. Llama, amigo. ¿Desde dónde hay que llamar para ser un juguete roto? O sea, ¿desde Madrid? Desde un teléfono roto. No vale desde cualquier sitio. No. Porque si tú ya antes de llamar ya estás pensando en que tú no... O sea, es como decir, no voy a llamar de Barcelona a Madrid porque, joder, quizá el día de mañana esto sea una conferencia. ¿Barcelona es una ciudad rota? Yo no lo veo. No lo Barcelona veo. Está helada. Moscú, España helado, es un país roto. ¡Ay! ¡España! ¡No! España es un país roto. España es un país roto. Es un país roto. Juguete roto. El país de los juguetes rotos. Sí. Parece una canción de Sabina esto. ¡España! ¡El país de los juguetes rotos! Tráeme otro cubata. Que vamos a ver. Más niños del cine. Continúa. Más esto. Más niños, más personaje. Pero esto es personaje actor. Marisol. Sí. Marisol rotísima. La rompieron todo. Sí, la rotura. No, Marisol no es un juguete roto. Luego fue comunista. ¿Eh? Eso no... sí. Bueno, vale. No me acepta Marisol. Vale. Subo la apuesta. Joselito. Toma. Joselito, jodido. Joselito, sí. creo que es el ejemplo de actor que acabó lo peor de lo peor. O sea, primero, los padres le metían droga para que se quedara enano. O sea, sí, hormonas de crecimiento y tal. No, de decrecimiento, más bien. O sea, era como la luna menguante. Creció a lo ancho, lo único, ¿sabes? Luego el tío acabó, cuentan las leyendas urbanas, que acabó ahí de medio guerrillero en África. ¿Legionario? Legionario. Sí, no, pero que se estuvo de guerrillero, incluso yo he escuchado que... Por cierto, para ese segundo, un fuerte aplauso a César, que me acaba de dar la segunda sí. César, te queremos. Formas parte de nuestra familia, aunque no te merecemos. César, te queremos. Madre. Lo que soy Joselito. Capaz es de hacer para una cerveza gratis. No, para que no os la cobre. La vida es así de dura. O sea, no, es que lo peor de todo es que no sé hasta dónde quiere llegar César, sabiendo ya con el pedo que lleva ella, y sigue dándole todavía gasolina. Porque sabe que si conseguimos un coma etílico en directo, vamos a subir la audiencia aquí de la hostia. Ya, bueno, sí, es posible. Pero oye, Joselito, entonces acabó de guerrillero. En las FARC. Yo he escuchado incluso en las FARC. La leyenda urbana es que el tío acabó en una especie de Che Guevara de metro y medio. Os cuento la historia, o sea, de Joselito, la historia real es que acabó de legionario en África. Sí. José, no, pero la cosa es que acabó de legionar en África, pero se fue de la Legión Española, sí. y se fue a ayudar a los moriscos. Como juguete roto sacaría el muñeco Joselito Comando, tamaño natural. Sí, ¿no? Sí, que tampoco con de los G.I. Joe. Comando G. Sí. Comando G. con su nave y sus rayos, no sé. Bueno. No, yo sé que en Torrente sale, ¿no? En las últimas de Torre. Bueno, ¿quién no sale en Torrente? O sea, vamos a empezar a hablar, claro. De hecho, vino la pregunta es quién no sale en Torrente. Una lista de quién no sale. Y eso serían juguetes rotos. Salir en Torrente. Torrente sería la película de los juguetes rotos española. Posiblemente. Sí. Sería como una especie de los mercenarios, pero con actores de mierda que se han ido al carajo, ¿sabes? Los de mercenarios, en vez de méritos, de mérito. Sí, un ejemplo muy claro en el tema del cine de Torrente, hablando de Torrente, Belén Esteban. Ah. Hombre, pero sí, ese se rompió el tabique. Hermano, hay más cosas. Pero dice que Belén Esteban sale en Torrente 4. Pero ¿está rota o es defectuosa? O es que yo creo que la mina hay que discernir. Estoy indignando, señores. Están intentando llamar y me dicen por mensaje que está saltando el puto buzón. ¿Cómo? Es que me están diciendo que llamen ahora. O sea, que están llamando amigos tuyos. Sí. Nada más. ¿A quién paga? No, pero lo mejor de todo es que el primero que ha llamado no me lo estaba esperando. Sí, estaban intentando llamar los yonkis que he pagado, ¿vale? He pagado a yonkis. Desde luego. En la entrada para que hagan llamada y parezca que tenemos público. Bill y necesita... de repente llama a un público de verdad. Y todavía está contento de haber tenido que pagar a Yonkis. A Yonkis en paro. Insisto, chicos, aunque no entren directo, que sabemos que Zule es nuestra primera seguidora del programa. Oh, yeah. Zulema, la chica que estuvo. Sí, dicho Zule, nuestro amor colombiano, estuvo en directo la semana pasada. Colombian Connection. Un besote, si no puedes contactar, que sepas que tienes un besote muy fuerte. Un besote desde aquí, sí. Uh-huh. Y ya sabes que yo sí soy el que más te quiero. Y como no diga eso, me vas a cobrar. Te queremos más que él, y lo sabes. Sí, es fácil. Chao, o sea, así mejor. Yo lo digo, Zule. Si no lo digo, voy a pillar hostias esta noche. Zule, nuestra casa es tu casa. No, su quiero. Casa es vale, como churri. Un mero tránsito. No, nuestro no jergón de paja debajo del puente es tu casa. Es. Una canción muy bonita, sí, era preciosa, César. Preciosa. Bueno, pues. Bien. ¿Hay algún artista de mierda más? O... Hay miles. Bueno, hay miles, Ana pero... de Enrique y Ana. Es un caso cruel. Que se me ocurre a mí solo. ¿Sabes lo que creo que está haciendo? Suena el teléfono. Suena el teléfono y nosotros no se lo hemos pedido, ¿eh? Suena el domo. A ver. Por favor. Pásalo dentro. Pásalo a la antena. Ahora mismo está produciendo. Tratando. César, pásamelo. Conéctanos. ¡Zule! ¿Hola? ¿Hola, quién es? ¡Es Marisol! ¿Marisol? ¿Marisol? No. Pero, Joselito, ¿qué tal estás? No se escucha a nadie. No, pero... ¿Está? No está. ¿Hola? ¿Zule? ¿Estoy? ¡Hola! ¡Estás en antena! ¡Un aplauso para Zule! ¡Un aplauso! ¿Qué tal estás, guapa? ¿Qué tal estás? Muy bien. Es que he escuchado que estaban hablando de Joselito, que ha ido a mi tierra, Panchilandia, Colombia, tierra querida, ¿no? ¡Oh! Ahí está, qué bonito, Panchilandia, qué precisidad. A mi Panchilandia, sí. Cuéntanos cómo fue la experiencia. Claro. ¿Cómo le viste? ¿Lo viste por allí? ¿Era no, más alto no, que todos vosotros? Yo lo que me pregunto es cómo lo vi. Como también es enanito, pues no... No, no se lo vio mucho. La cosa no se le veía mucho. No se le veía tanto. Estará ilocalizable. Sí, sí, sí. No, que cariño, ponme la cena, ¿vale? Pero cuéntanos un poco. De todas formas, cuéntanos el. Nos interesa un montón el tema de Latinoamérica y juguetes rotos. ¿Qué juguetes rotos tenéis allí? A ver. Pues el más conocido así para nosotros, así en Pachilandia, pues es Joselito. Uh-huh. Por eso he llamado, porque es el que más me suena. Pero antes estaban hablando de algunos que ni siquiera sé quiénes son. Un nombre súper raro. No, pero dentro de Colombia, ¿qué juguete roto destacarías? O sea, de pequeños artistas que surgieron. ¿Algún cantante, alguien que tenga una telenovela que haya salido una vez y de repente no haya aparecido más nunca porque algún sicario... ¿Algún niño de telenovela que luego claro, pues, se ha acabado en la mierda? Efectivamente. ¿Hay alguien? Inventa tus nombres, si no lo van a conocer. Sí, me lo invento, venga. ha quedado súper natural. No, este que voy a decir no es de Colombia, creo, esta mujer que voy a decir, pero sí de la parte iberoamericana, vas a decirlo, que fue de Gloria Trevi. ¿Gloria Trevi? ¿Tú conoces a Gloria Trevi, no? Sí. Sí, sí. ¿Y sabes algo de ella? ¿La conoces? ¿La has telefoneado? ¿La mandaste WhatsApp? No, nada, ninguna de las anteriores. Marcamos bien. Pues nada, pues muchísimas gracias. Pero ¿qué sabes de Gloria Trevi? ¿Se sabe algo? No sé nada. Hacía bolos por muerta. Ahí. Jugaba los bolos por ahí. Oye, ¿algún guerrillero juguete roto? ¿Qué va? No, esos no se rompen, ¿no? En Colombia ha habido guerrilleros que hayan sido juguetes rotos, en serio, o sea, queremos saberlo. No, lo más importante, y la pregunta que se me ocurre a mí es, si Joselito llegó a ser un guerrillero de las FARC, ¿hay algún guerrillero de las FARC que llegara a cantar como Joselito? Posiblemente. Haciéndose tus rumbas ahí y hasta aquí la conexión, creo. Muchas gracias. Dejadla hablar. Es verdad. Dejadla hablar, por Dios. Y la habéis cortado. Es que no. No, pero. Dejadla hablar. Zule, ¿tú eres un juguete roto? Depende cómo sea. Has triunfado en algo y ahora ya no te quieren por eso. Depende. Cuéntanos tu aventura, Zule. Sí, todos sabemos que eres un juguete roto de los hoteles. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Es gobernanta ella. Sabemos sobre Zule. Deja que hable Zule. Venga, habla. Bueno, pues yo lo dejo ya que les cuente él. No. Zule, empodérate. Empodérate, Zule. No, si él sabe que yo soy la que mando. O sea, es el juguete roto de Albert ahora mismo. Sí, ahora no lo estás mismo. Viendo, pero está temblando de miedo ahora mismo. Yo creo que es al revés. Yo personalmente, Zule, apoyo a que Albert esta noche duerma en el sofá con el perro. No, el perro conmigo. No le hagas eso al animal. Zule, corazón, muchísimas venga, gracias. Niño. Muchísimas gracias por llamarnos. Un besito muy grande. Un besito. Aplauso para mi Zule. Muchas gracias por aguantar a Albert, que pues sabemos que es difícil. Vamos a dar paso a la siguiente sección, ¿no? Venga, sí, no te preocupes. Vamos a la sección. No pasa nada. Eso es Gloria Trevi. Se nos ha arrancado Dani, tío. Vamos a dar. Desde el sótano, con Peter Parking, todo a ciencia. Disputas porque está en la puta voladora haciendo la sección de toda ciencia. ¿Por qué? Porque empiezo el doctorado en neurociencia, zorra, sí. Y os voy a hablar del complejo, el complejo del juguete roto. Escuchadme atentamente porque Ya llega a ser doctora, muy bien. Os voy a hablar del síndrome del príncipe destronado, que es el síndrome que más padecen los juguetes rotos. Os he dejado así con el culo piedra. Os he dejado con el culo piedra. Básicamente, ¿vale? Es un término que acuña Miguel Delibes con su propio libro El Príncipe Destronado, ¿vale? Uh-huh. Pero va asociado a ciertos tipos de características particulares. Estarán aquí como todos en plan de ¡ay! Nos han dicho Miguel Delibes y nos hemos quedado ya planchados. Cuenta, hija. Te estamos dejando hablar, sí, coño. No, es que ya viene la única con estudios aquí y ya no rompe. O viene universitaria. Ha dicho Miguel Delibes y yo me quedo. No, yo con la de Miguel cosa, ya solo ya la como, cosa ¿no? es que, culo torcido. Que es un síndrome que no aparece todavía en los manuales de psiquiatría porque no está detectado, pero está cuajando como... O sea, que ahí está, ¿no? Es el sustituto de rol del hijo primerizo, o sea, estrella, al hijo secundario, ¿vale? Mm. Esto es muy interesante porque a Macaulay Culkin le ha pasado, ¿no? Porque tiene su hermano que sale... Su hermano, que no me acuerdo ahora mismo del nombre... Pero Culkin, el señor Culkin, Culkin pues, segundo. Culkin segundo, resulta que como actor no lo ha petado tanto como Macaulay, pero sí que ha conseguido un respeto que él no tiene ni tendrá. Entonces, por cierto, voy a buscar el nombre de él. Búscalo. De hecho, Dani López es un príncipe destronado. Un príncipe sin trono. Sí. ¿Por qué no? Ha pasado a rey pasmado. Sí, pero yo no he venido a hablar de mis cosas. No, eso es verdad. No. Básicamente, él ha venido a criticar, ¿no? Lo que caracteriza a un príncipe destronado es problemas en la alimentación. Kieran Culkin. Kieran Culkin. ¿Cómo puedes triunfar con un nombre como Kieran, tío? Kieran, Kieran, o sea, Culkin. Kieran o no Kieran. ¿Qué estás buscando? Que te quieran, no, tío. ¿Quiénes no van a entrar? Que me quieran, Culkin. No, pero básicamente es muy curioso porque el síndrome del príncipe destronado se ajusta mucho a la estrella rota, o sea, al juguete roto, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de problemas en la alimentación, ¿vale? Trastornos alimentarios. Ese, mucho, Drew Barrymore, Macaulay Culkin y demás. Indicios de vuelta a defecarse encima. ¿Cómo? Yo veo a Macaulay Culkin defecándose encima. Sí, o sea, de hecho, el principal síntoma del príncipe destronado es que se mea en la cama. O se mea encima. Woody Allen podría ser un príncipe destronado. Woody Allen se folla a su hija, o sea, no... Sí, bueno. Es el rey empoderado. Tenía que elegir entre mearse en la cama y follarse a su hija y eligió follarse a su hija. Y un término medio, me voy a mear en mi hija. Generalmente, es a lo que voy. La idea es que generalmente responde a un cuadro de ansiedad infantil, o sea, de todos los príncipes estrenados de Disney Channel, Miley Cyrus, Justin Bieber, Macaulay Culkin, ¿vale? Steve Urkel. Quiero decir que responden a un cuadro muy, muy estricto, que es muy, muy, muy real, ¿no? Que es un cuadro de ansiedad. O sea, es un cuadro de volver a la infancia, en plan de me gustaba cuando yo era niño y me vuelvo a orinar, tengo problemas de comer, tengo problemas de tal. Eso correspondería mucho científicamente a ese síndrome. O sea, es como un quiero volver a ser niño. Y esto, ¿sí? Quiero volver a Michael Jackson. El niño. ¿Y esto le estará pasando ahora mismo a Juan Carlos I? Sí, Juan Carlos. Pero yo creo que es por la edad. Yo creo que lo de cagarse y tal es por la edad. Es por la edad, no se puede decir que sea por el rey destronado. La cadera hace que no retenga muy bien. No, no, pero por ejemplo, el caso de Britney Spears es un ejemplo de princesa destronada. Pero es un juguete roto, ¿eh? Yo creo que tengo otra, es Misha Barton. Arturo Valls. También aparte, pero. Arturo Valls es un. Arturo Valls también es un príncipe destronado. Pero el caso de Britney Spears, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Porque responde al cuadro de ansiedad, ¿no? En plan de. Me drogo a tope, salgo de paria. Sí, tuvo como esos 2 o 3 años en los que de repente se rapó la cabeza, se puso súper gorda, se puso... ¿Sabéis por lo que es el rapado todo de cabeza? Os voy a contar un secreto que va a concepto ahora sin radio. No. ¿Fuiste tú? No, el test de detección de drogas. Te cogen un mechón de pelo. Sí. Pero un mechón, o sea, vamos a ver. ¿Pero de dónde te lo pueden coger? Sí, decir, de la cabeza. Quiero decir que si tú afinas la cabeza es para que no te pillen. O sea, el test de drogas te localiza cocaína en 2 meses de pelo. Vale, Britney, hay una cosa que se llaman extensiones que a lo mejor podías haber usado. Sí, o sea, o peluca. O peluca. Líneas especial. Ya, pero es punky, eso es punky. Entonces, ¿me estás diciendo que nuestro amigo Enrique el Grande igual se droga? Enrique el Grande se pone eso está con la cabeza pela. Enrique el Grande yo le he cogido en brazos. Hostia, sí. Aguantándole en plan de estoy drogado, soy un juguete roto. Enrique el Grande es un juguete roto. Y joder. Leticia Sabater se puede considerar un juguete roto. Esa nació ya un poco. Ella está rota. Porque es un juguete roto y no lo sabes la otra, Ana Obregón. Bueno. Pero vive en la ignorancia esa mujer. O sea, es feliz. Vive en su cuerpo, ya es suficiente para ella. ¿Quién le pagó la carrera a Ana Obregón? Porque muchos le pagaron. Hablando de biología, hablemos de biología. Hablemos de biología en toda ciencia. Hablemos de biología del príncipe destronado. ¿Sabes que muchas especies animales devoran al primogénito por mantener estatus? Los leones lo hacen, por ejemplo. Están poniendo más. ¿Quién devora al primogénito? El segundo génito. El patriarca. Ah, el patriarca, por síndrome de príncipe destronado, devora al primogénito para conseguir seguir follándose a la hembra. Se quita competencia biológica, o sea, sus hijos pasan a ser competencia directa. O sea, hay algunos que... Porque la mejora genética es muy curiosa, es muy divertido. O sea, el tema de socialmente, como vemos en la sociedad del príncipe destronado, o sea, el juguete roto. Aníbal Lecter tuvo el síndrome de... Aníbal Lecter tuvo mucho síndrome. Pero tiene una explicación muy distinta de biológica. O sea, en plan de... Estamos... O sea, de hecho, el tema de el juguete roto que genera tanto cotilleo es supervivencia biológica. Sí, es un claro. Es la, el tema si de. ¿Tú lo dices? No digo en serio, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué existen revistas del corazón? Porque biológicamente necesitamos desbancar a la hembra o al macho alfa. Macaulay Culkin fue un macho alfa, un mini macho alfa. Hay que desbancarle socialmente a nivel biológico porque tienen que empoderarse a Justin Bieber. Pero entonces ha llegado un punto con Disney Channel y compañía que cada año van como rotando los efectivamente. Sí. Hemos cerrado el ciclo natural. Es como en Los Simpsons cuando de repente cumplían 16 años y se nos justo, hacían. Justo. Es que los Simpsons nos dan grandes enseñanzas. O sea, no es coña. O sea, los Simpsons nos dan grandes enseñanzas sobre el proceso. O sea. Desde el punto de vista sociológico, los Simpsons son una enseñanza brutal. Pero más que juguetes rotos, al final lo que son los de Disney es un paquete de cromos Panini. ¿Qué? Que no se puede decir marcas. Ponini. Para ninis. ¿Eh? Y cada año pues tienes que coger y comprar pues la nueva cartelera y a ver si claro, sale. Claro. No, y además tienen la transformación esta de somos niñas monas o niños monos de Disney Channel, nos mandan a tomar por culo y nos volvemos lo más hardcore y lo más bestia. Sí, ahí es donde viene la naturaleza es sabia. Se los tenía que haber comido un león. Sí, ahí está. Justo. Ahí. Fortísimo. Es lo que falta. Bien. De hecho, en San Agustín de Guadalís, a la puerta de la casa tenía que haber un león. Sí. Para que la gente no sufra cuando los echan de Gran Hermano. Claro, ¿ves? Es más, yo lo pondría en la entrada. Ideas que realmente llegaran a buen puerto. Que ayudan a la sociedad, claro. Pablo Iglesias, escucha esto, ayuda a la sociedad. Darle trabajo a Ángel Cristo. Pues ya. Pablo, después llamar no está a muerto, número Ángel de da igual. Ahora son radios. Bueno. Es que, de hecho, es que sepáis que Pablo Iglesias ha estado sentado en nuestros estudios. Anda, super Pablo. ¿En qué estudios no has estado? Pablo, sí, catedrático. Todos los estudios tienes. Estudiame toda. Pero Pablo estaría cabreado ahora. Sí, es que está todo el día cabreado. O sea, me mola, pero... Mucho. ¿Qué? Es que... Soy una mala comunista. No, lo que te está pasando es que a ti te ponen todos con barbita y coleta. Y le está mirando a Dani de una manera que yo no sé, ¿eh? Yo no está pobre. Está todo guaporro aquí. Está un guaporro. Di algo rollo Pablo Iglesias. ¿Sobre Pablo Iglesias? No, o sea, imita a lo Pablo Iglesias. Hazme un Pablo Iglesias. Yo qué sé. Lo perfecto. Una panda de mataos. Eso es habitación. Lo que es más matado, chicos, lo que es más matado es dar paso a la siguiente sección. Sí. Okay. Que sección de FIFAS tu Furios. Ah, oh yeah. Me ha quedado sordo, ¿sabes? Hemos hecho la sintonía. Pero de la sesión. Otra vez. FIFAS tu Furios. Bueno, se ha quedado mejor la primera. Va. Dale tralla, César. No cierres micros. Porque esto es África. Bueno. Chavales, se nos está yendo esto de las manos. Y como se nos caiga al suelo, se nos rompe el smartphone. Vamos a ver, por favor, porque yo quiero hablaros de un juguete roto que todavía no se ha hablado. Más que nada porque me lo han querido respetar para mi sección. Pues si no, lo habría soltado igualmente. Que él es River Phoenix. Oh. ¡Phoenix! ¡Me cago en tu puta idea! ¡Phoenix! No, yo soy español y aquí pone Phoenix. Phoenix. Pues es River Phoenix. Un juguete roto hermoso. Bien, era un chico. River Pony. Este muchacho era guapo, cantante. Vamos, yo me lo follaba. En fin, era un tío guay, ¿vale? Y salía en muchas series, pero. Y sobre todo, decir que el que le mandó al estrellato fue una gran película que a mí de pequeño me encantaba, que era Indiana Jones y la última cruzada. Peliculón para chavales. Y salía 5 minutos. Bueno, que decir, pero ¿qué 5 minutos? Lo petaba. Pero lo reventó. Y este, que hacía de pequeño. De él, se daba con el látigo en la cara. Indie, el pequeño indie. Y eso te pone. Era, se pone lo de que el Fénix se dé con el látigo en la cara te pone. Eso. Entonces, el tema estaba, claro, este chaval... Un juguete roto, ¿por qué? Porque murió a las puertas del pub, ¿eh? ¿De quién era el pub? Dímelo, Peter Parker. De Johnny Depp. Ahí estamos. De Johnny Depp salió del pub de Johnny Depp y dijo, coño, la mezcla de farlopa con pastillita me ha sentado mal y se le paró el corazón y la palmó en la misma puerta. No exactamente, o sea, bueno. El tío le dio el chungo, se cayó al suelo. Vale. Y realmente murió de hipotermia. O sea, realmente es que se quedó horas ahí tirado y nadie le hizo ni puto creo caso. Que era en Navidad o algo, una cosa de estas. O sea, en plan, se quedó congelado. Sí. Johnny Depp estaba adentro reinando las cámaras. Déjale. Realmente cualquiera podía haber visto, oye, River Phoenix está en el suelo, voy a levantarle y tal. No. La gente dijo, déjale que está durmiendo la mona. Deja que River Phoenix no le moleste. No vaya a ser que se enfade. A ver si va a venir Joaquín, ¿sabes? Nos va a liar. Joaquín. Bueno. El caso es que como mi sección... O el del equipo A. El Murdoch. Phoenix. Guaperas. Me cago en la madre que me parió. En fin, vamos a ir a lo que íbamos. Pero qué mejor sitio que morir que en la puerta del local de Johnny Depp. Dentro del local de Johnny Depp. ¿Tú te has ido a morir ahí a la puerta del Jimmy Jazz? Vas a morir. Mejor en el dentro del local de Johnny Depp porque supongo que la droga venía de dentro, no de fuera. Tú dices, coño, es que me he muerto en la puerta del Montaditos. No lo mismo. No. Eso es humillante, morir en la puerta del 100 Montaditos. No es el mismo glamour. Pero si te ponen un Montadito a tu nombre, entonces sí. ¿Y si el Montadito se llama Johnny Depp? Es diferente. Vamos a. ¿Por qué te metes en el Montadito? Lo mejor de todo es que esta sección es de videojuegos, ¿vale? Pero venga, a hablar de videojuegos. Entonces, Johnny Depp ha salido en muchos videojuegos. En este no, porque la vuelta es cojonuda. El videojuego que vamos a hablar es justamente de ese, de Indiana Jones y la última cruzada. Tiene tiempo. Efectivamente, yo soy un enamorado de los videojuegos que tienen más... Vamos. Lo tenía yo en el Astra. Es que de eso vamos a hablar. Mira, viva la banda. Salieron. No, pero lo digo. Es que sacaron de este juego, de este nombre, Indiana Jones y la última cruzada, salieron 3 juegos, ¿vale? El primero, que era más tipo acción, ¿vale? Fue lanzado en 1989 para sistemas 2, Amiga, el Amstrad CPC 464, ahí, de casete. Ahí estamos, para ahí. Atari, Commodore 64, Game Boy, la Nintendo, Sega Master System, Mega Drive, Game Gear, MSX y para el Spectrum. Tócate los huevos. Ahora no hay ningún juego que salga en tantos formatos. No conozco ni la mitad de los formatos. Más que nada porque ya no existe la mitad de los formatos. Ahora hay Play, Xbox y ya. Y en computador. No hace falta que coja salió la NASA. Tu formato de hoja cuadriculada. O sea, es no sé, si consigues leer mi letra, eres la polla. Yo estaba viendo que nombre, yo creo que la gente que esté, de los cientos de personas que están escuchando, menores de 15 años, dirán... Sí. No, o sea, creo que ha dicho SEGA, en un momento dado. Nos escucha Pedro, que Nintendo. Es un oyente de 38, o sea, que he dicho Nintendo y habrán dicho, yo tengo la DS y yo tengo la DS. Me suena a Nintendo. No, pero bueno. Bueno, la DS, qué antiguo. La 3DS o la 2DS. ¿Vale? Hay alguien con el móvil aquí a saco. Cada versión del juego de todos estos formatos fue similar, pero con claras diferencias en gráficos y sonido, ¿vale? Este juego fue criticado por sus débiles gráficos, sonido y jugabilidad. Ahí, una puta mierda. Era una puta maravilla. Esta era una mierda. Pero eso ya era época. La crítica ya era así en esa época, porque entonces hay que ser malo, ¿eh? Efectivamente, pero ¿por qué era así? Porque a la vez salió otro juego llamado exactamente igual, pero ese juego era más del tema de... Se ha perdido en su propia hoja. Déjale. En su propia hoja cuadriculada. Bueno, sí. Es de aventura gráfica. Ah, vale. Ese es el que todo el mundo dijo es un juegazo. Es gráfico. Pero como el rollo en la aventura gráfica de esta de escribir, como la de Don Quijote. Esas que se escribía antes. De las que ibas tú marcando con el cursor de lo que tuviera por la pantalla. Entonces era ya de PC aquello, ¿no? Yo recuerdo jugarlo en disquete cuadrado. Es que la aventura gráfica fue solamente lanzada, ¿vale? Fue lanzada por LucasArts, ¿vale? LucasArts. Sí. LucasArts. Mira, Borador, que vas a terminar detrás de la puerta. No, vamos a dejarlo ahí. Continúa. Pero fue... Esta fue sacada para los sistemas 2, Amiga, Atari ST y Macintosh. Únicamente. ¿Vale? Mientras que la otra, que era una puta mierda, la podías tener en cualquier videoconsola, por ejemplo. Aunque en esa época realmente se tiraba más de PC, ¿vale? Bueno, PC. De Amstrad, Spectrum, eran los que teníamos nosotros, los pobres. Un PC con 20 megas de disco duro y ahora lo más. Era así. Pero eso, me vais a decir que no, que eso daba que los chavales jugaran más en la calle. Porque tú te bajabas, cuando volvías seguía cargando. Eso sí, el dibujo no estaba a medias que empezaba una línea ya mal. Y decías, aquí se ha jodido, tengo que volver a decir. Anécdota de Pedro. Pedro, un besito a Pedro, es tu único oyente. Un besote. No, coño. Bien. Que él todavía tiene cintas de esas, o sea que sí, si lo hiciste no, otro día. No, Pedro, lo que me contó en su juventud, o sea, Pedro es como muy viejo, ¿sabes? Es como muy viejo. Sí, pero tiene 38, ¿no? Sí, pero mazo. 38. Sí, pero tiene 38 a saco. Pero muy mal. Vale. Pero a saco. Continúa. Y él ponía como una grabadora enfrente de lo de los Spectrum y lo grababa sonido a sonido. Claro. Es que eran cintas magnéticas. Es así. Que pero claro. Da como mucha pena, ¿no? Es como grande. ¿Y por qué no pirateabais? Era lo más hipster. Pero si era la manera de piratear. A mí a veces cuando él duerme, duermo a su lado y él me hace decir cuando... Ese es su grito de apareamiento. Sí. Ese es triste. Eso es su grito. Ese es Pero está me cae guay. La fase REM está empezando a soñar. Sí. Está cargando el sueño. Está cargando. Te quiero, Cari. Bueno. Sí, ahora solucionamos. Ahora. ¿Quieres a Pedro o a Cari? No. Este programa va a romper a muchas parejas. Me da quiero a su cero. Bueno, deciros que este juegazo gráfico fue relanzado no una, sino dos veces. Hostia, que. O sea, no una, sino dos veces. Fue relanzado dos veces. Una. Con su versión original, con un sonido un poquito cutre digital, ¿vale? Y la segunda fue... Con un sonido de mierda. Efectivamente, vale. Efectivamente, bien. Está la versión buena y la versión mala. La traducción ha sido correcta, Ahí, sí. Y después estuvo la otra, que también era mierda, pero al menos era un MIDI. Eso lo cambia todo. Hecho, el MIDI ahora es cuando se graba en lo-fi, la nueva corriente de lo-fi se graba en MIDI. Pero, la gente joven no sabe lo que era antes. O sea, decía, eso suena a MIDI, ahora suena a MIDI en malo, pero antes era lo más. No tenía el juego aquel, el Mortal Kombat, que ya aparecían fotos, que era alucinante. Eso le pensé yo. O sea, eso ahora lo ves y dices, vaya mierda, pero... Que yo soy el 90, que eso lo vi yo. Realidad virtual, caso. Era de, Dios mío, se están pegando de verdad. Y tiran rayos. ¡Brutality! No, que la fatality. El fatality. El finishing. Que la hostia serías tú, de lo real. Dani, es que no te conté que mi hijo se va a llamar Sub-Zero. Es lo que iba a preguntar. ¿Quién sería el juguete roto de Mortal Kombat? Todos. Si todos se acaban jodidos, le arrancan la espinazo. El primer malo, creo. No, yo, de hecho, hablemos, bueno. La de los brazos. Hombre, ¿cómo era? ¿Cómo era el que? ¡Bestiality! Brutal. El último no la... ¿Habéis visto la última versión? ¡Hospitality! Juego, sí, donde sí, se ve como en radiografía cuando le rompes el brazo a uno. Sí, ¿no? Sí, sí, está muy guapo. Eso me molan, ¿vale? Sí. Aunque últimamente cuando juego a juegos de lucha soy más del UFC. Vale. Oh. Es como más... Mola. Es más avanzado. Es que es lo que tiene jugar a la puta Xbox One. Bien. Bueno, como nos está restregando que tiene la Xbox One, ¿eh? Recortes. Terminar con que me están haciendo el recorte de mangas. En este... Decir que la versión esta del... Sonido MIDI fue la versión que más gustó a los críticos y jugadores, ¿vale? Y después sacaron otra última, lanzada por Taito, ¿eh? Que fue basada en mini puzzles y solamente salió en USA y no se vendió una mierda, vamos. Taito. Que se comió un mojón. Con lo cual, hasta aquí nuestra sección. Vas a continuar con Taito, la sección de grandes juegos. Guay, ¿no? Ahora me dejas seguir, sí. Primero me cortas. Como... Ahora el vamos. No, el buble, no. Buble. ¡Callas, putas! Y el buble, buble. Ah, solo las putas. A ver. Y el punk. Vamos. El punk este no era suyo también. Taito. Vamos Taito. A hacer un homenaje Taito. Especial. No. Os queréis no. Que es una puta vez ya. No. Y Sports. Somos el equipo. Podemos estar así horas. Queríamos dar un homenaje a una persona muy especial que ha venido, nos Dani López, porque Dani López ya ha demostrado que es el programa. O sea, de Dani sí. López ya está aquí. Pero ha venido el becario de la Franja de Gaza. Es verdad, o sea, es verdad, que tenemos al becario sí, proletario. Que han echado de Al Jazeera y sí, estaba haciendo sí. Sus rezos por radical. Y sí. Creo que debemos dedicar estos últimos 10 minutos de programa, que se nos ha alargado hora y media. ¡Yuhu! Porque no nos calláis. Es que, ah, o sea, no, yo estoy borracha, no, yo estoy borracha, pero vosotros nos calláis. Llevamos una hora exacta. Sí, exacta. Sí. Si yo he apuntado la hora, debo empezar. Sí. Y he sumado uno, una hora, y sale justo la hora que sale. Ha hecho la raíz cuadrada de algo y ya está. A mí me gustaría mis 5 minutos del becario, que yo creo que como de inclusiones es un detalle. Bueno, en mis entretiempos en la madrasa he podido pensar un poco en los juguetes rotos y quería proponeros un juego. Sí. Si fueres una inmobiliaria. No, cállate, o sea, otra puta dinámica. O sea, llevamos, no, o sea, no. Le echamos el programa porque hacía putos jueguecitos de Magufo. Pero si no entramos, Dani, en el punto lúdico. O sea, a ver, este programa tiene que entrar en un punto lúdico. ¡Aléjate del micro! Este programa tiene que entrar en un punto lúdico. Mal como sí. A todos. Porque está demasiado enciclopédico. Hijo de puta. Entonces, lo que quería proponer es que sois una inmobiliaria y tenéis que. En un piso compartido de juguetes rotos, ¿cómo los agruparíais? Es decir, os va viniendo ahí pues diversos personajes, juguetes rotos. Por de adicciones. Todo tipo. Sí. Entonces, ¿cómo agruparíais? ¿Cuál sería vuestro...? ¿Y qué pautas de comportamiento? Yo personalmente yo creo que haría... Pues me fijaría más al tipo... Lo que hacen los chinos, ¿eh? Y haría una buena copia porque le está saliendo bien. O sea, piso reúnen hasta 20, 30 e incluso 50 personas en un piso. Y bien amueblados, ¿me todo entiendes? Con la misma adicción. Sí, yo enfrentaría adicciones. Sí, yo también. Sería súper curioso. Con Peter. ¿Dani? ¿De diferentes adicciones? Sí. Enfrentadas. O sea, que sus necesidades fueran enfrentadas totalmente. A ver qué pasa. Porrer y el cocainómano. Sí, o sea, de Macaulay Culkin con... Con esta, con... Con Eric Haddad. Con Drew Barrymore. Con Drew Barrymore. No, Drew Barrymore no, y... No, yo no quiero entrar en eso. A los 10 años le daba a la María que lo flipa. Joselito. A Joselito con Miley Cyrus. O sea, hay que decirlo rollo combate. Hay que decirlo rollo combate de Breslin. Es que yo lo veo. ¡Joselito! ¡Contra Torre Bruno! El niño cantor contra Miley Cyrus, la niña nalgas. La niña. Una, qué asco. Es que da mucho asco. Una Royal Rambo de juguetes rotos. Sí. También podemos hacer. Yo lo haría. Yo lo haría. Sí. Yo creo que sería. Y bueno, la última pregunta que quería hacer es: ¿en qué momento de vuestra vida creéis que os podríais convertir en un juguete roto? Yo esta noche soy un juguete roto. Pero a ver, ha quedado claro que primero hay que triunfar en algo. Claro, claro. O sea, es decir, pasando antes por el... Estás diciendo que claro, en qué momento creemos que podemos triunfar presuponiendo, en nuestra vida. Presuponiendo, para claro, presuponiendo más, vuestro éxito. Lo más es que yo soy una estrella de la radio y acabo de caer. Soy una estrella de la radio, joder, la gente me haga como... Soy la dineritos. Ah, sí, es decir, ¿de qué os romperíais como juguete? Yo de la radio, o sea, de la radio. O sea, esta noche es mi rotura. Es Borador del Olmo, la colega, ¿sabes? O sea, estás ahí. Ni puta nada. ¿Te refieres a qué hecho te haría caer en claro, ser un juguete roto? Sí, ¿y a partir de qué éxito? A mí darle de hostias a alguien, fijo. algún programador. Me puedes sí. Quería que te bajara. Sí. Beso, María, que ya no, ya un fuera. Un beso a Guamán, ¿desde dónde está? Bueno, hay mogollón, ¿no? Hay... No, no tiene por qué ser. A ver, un beso a los masones. Puede ser un programador de salas de cine. Efectivamente. Puede ser, por ejemplo. Programador informático. A ver, no, no, lo tiene al lado, lo tiene al lado. Es fácil. Es programador o con otro cómico, sí, así. Yo, fíjate que le que sea. Sí, porque sí. El día que entré como juguete roto es cuando me pega una paliza con Astrud. ¿Eh? Ah. No, no, desarrolla, no, desarrolla eso. Estás tú sola. Venga, venga. Astrud, grupo de música. Ah, sí. Vale. Ah, vale. Ajá. ¿Con vale. todos te quieres pegar? Con los dos. No. ¿No son, son dos? Ah, ah, es que no. Ah, sí, es que no. Ah, pues puedes. Ah, Astrud. No, es claro, esa, hombre. Esa, no. Vale. ¿Qué escucha ahí, soy un, no, actualmente soy un juez. O sea, nadie entiende lo que digo. Te considero, no. Sí, pero desarrolla un poco la historia. Vale, yo sí que. Explícate. Me considero en plan de. Yo iba a ser una moderna que de la hostia. Estoy en un puto zulo. Con seis tíos taraos hablando de mis mierdas locas y es como yo debería estar ahora mismo escribiendo en Mundo Sonoro y aquí. Y estás aquí. Estoy borracha de cerveza y vino. Más feliz este que una garito. Perdiz aquí. Estás feliz aquí. Hombre, las drogas no en Mundo Sonoro son mejores. Bueno, ¿quieres pues Prozac? ¿Tenemos Prozac, chicos? No, Prozac, joder. Y eso es una mierda. Esto sí lleva al dinero, joder. No, en serio, no. contadme vuestras mierdas no. Porque me sentiré mejor. Yo no sé, yo realmente para ser un juguete roto yo tendría que, no sé, para llevarme a lo más hondo del abismo. Uf. Yo creo que sería el engancharme a las videoconsolas. O sea, en calzoncillos. No, no, otra vez no. Más es que, todavía. Pero más engancharte todavía. Dices como cuando se engancha un perro y una perra. ¿O? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. O sea, es que no estáis viendo. Es rollo de llegar a meter. Persianas bajadas, sí. Calzoncillo no muriendo. Y llegar a meter alguna parte orgánica de mi cuerpo dentro la de la esa y que algún puto paparazzi vieran cómo. Estaba masturbándome con la Xbox. Las consolas de cartuchos lo veo hasta factible. O sea, pero con Xbox la One. One. Y no se puede decir los. No se puede decir. No se marca. La pero, S es. La AirPods. AirPods. AirPods One. AirPods One. La AirPods One. O sea, lo que se dice en el mundillo es buscarte el USB, ¿no? Efectivamente. Elijad, ¿cuál sería tu punto de juguete roto? Grande. Será atropellado por Macaulay Culkin. ¿Dani? Es un farruquito, sí. Al final es un farruquito de toda la vida. No tiene tampoco meollo, tío. Pero farruquito es otro juguete roto. Pero farruquito huyó. No, sí, farruquito es un juguete roto. No, ni mucho. No, se rompió. Más roto al que le atropellé, pero sí, vamos a decir. No, me lo roto de todo. Dani, ¿cuál sería tu punto de juguete roto? Es que no entiendo la pregunta. O sea, ¿cuándo llegarías a convertirte en un juguete roto? Pues lo he dicho, dándole sí, de hostia con alguien y ahí ya sería el declive, ya empezaría. Claro. La gente hablaría mal de él, más de lo que habla. A los dos que me llaman dejarían incluso de llamarme, fíjate. ¿Es? ¿Álvaro? Claro, por miedo. Peter. Álvaro, Peter. Álvaro, Peter. No, yo ya soy un juguete roto. Yo triunfé de pequeño, era la hostia y ahora. No, dilo, va. Si vas a salir en la tele, tontorrón. Rómpete. Sale un anuncio de la tele. Va a salir en un anuncio de la tele. Es verdad, espérate, yo soy un juguete roto, es verdad. Porque yo he salido en Noche de Fiesta. ¡Sí! ¡Eres mío! Y después trabajé en Intereconomía. ¡No! Y ahora estoy aquí y no se puede uno romper más. Sí, sí. O sea, en pleno declive. Ya fue ahí y cuesta abajo. Más cuesta abajo y crees que es que te estás comiendo el mundo y te estás comiendo la mierda. Siempre se puede romper uno más. Es lo que iba a decir, que lo bueno de ser juguete roto es que siempre puedes caer. Eres, en cierto modo eres irrompible, o sea, te puedes romper tanto. Siempre puedes caer más bajo. Una cosa, siempre, inevitablemente. Hay juguetes rotos irrompibles. Más bajo, es decir, que pues no, vuelvo a repetir, no, ¡Noche de Fiesta! ¡Economía! Por favor, puedes acabar en 13TV. Por favor, un cómico que realmente anuncia en antena que ha trabajado en Intereconomía. Sí. La gente lo esconde, pero él no. Es valiente. Orgullo. Él. Lo tengo puesto hasta en el currículum, chaval. Lo tengo ahí, expulsado de Intereconomía. Y eso explica con muchas todos cosas, los honores, ¿verdad? Así puesto. Eso explica muchas cosas. Expulsado con lo último para cerrar este bloque maravilloso. Becario, ¿es un juguete roto? Soy un juguete irrompible. Pero por eso mismo roto sin cesar. O sea, no dejo de romperme. Te han roto, has hecho callo, pero ya hay manera. Es la metáfora de... Sí. El cabrón. César, ¿tú te consideras un juguete roto? César, no, mete el guión, meteré un momento el micrófono. Para la gente César, que sí, ha dicho no. César. No. César dice que espera, no. Por mejor que hable él y una voz le va traduciendo. Venga, la voz de... Hola, soy César. Hola, soy César, el técnico de sonido. O lo hacemos testimonio chalante. Hola, soy César, el técnico de sonido. De sonido. Es nuestro ángel en la guarda. O sea, cuando se rompa, nos rompemos todos. Soy César, me habéis reconocido por la voz. Más volumen, menos volumen. Bueno, soy César. Una cosa, chicos, 11 de la noche, acabamos programa, que os follen. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Tanta gente esta noche, o sea, tanta gente buena. Y tan buena gente. Y tan buena gente. Tan buena gente. Estaba César, está César. César, estás ahí. Esto ha sido, te iba a decir, un fortísimo abrazo. Un abrazo, cariño. Un abrazo, ya está. Ya tú sabes, muchas gracias. Peter Parkin. Muito obrigado. Muito. Dani López. A tu tela. Eli Hadwood. El Tito Bill. Hasta luego. Y yo he sido Borador. Un fortísimo abrazo para César, nuestro técnico de sonido. Y este de Danza y Dinero. Nos vemos el lunes que viene con una mierda nueva que no voy a entender. Romperos. Buenas noches, pues. Os dejamos con Hiperfans, con la canción de Gallardón. Damos. Sus cejas gigantes como la muralla china o la boca de Carlos Bauté. Es implacable, cuando quiere saca el hacha. Unos le llamaron héroe, otros le llamaron facha. Su poder es increíble, con el que nadie le gana. Que es cobrar 8,000 euros por un día a la semana. No es un pájaro, no es un avión, es una gaviota, es Gallardón. No es un pájaro, no es un avión, es una gaviota,